Miércoles 10 de noviembre. La elección de Abiatar. No tenemos registro de las opiniones personales, políticas o religiosas de Abiatar. Todo lo que de él se dice está registrado como palabra de Dios para David. Pero sus acciones hablan más alto que sus palabras. Aun cuando no se registra que haya dicho nada, su presencia es una afirmación poderosa. En el tiempo de David, el hijo primogénito era considerado tradicionalmente como el principal heredero de su padre. Para un rey, esto significaba que el primogénito heredaría el trono. Sin embargo, Dios no está atado por la tradición. En realidad, durante la historia de Israel, él a menudo pasó por alto a los primogénitos para llamar a otros, a veces por decreto divino y otras por las circunstancias y las elecciones de los primogénitos mismos. Vea Génesis capítulo 4, versículos 1 al 5. Génesis capítulo 21, versículos 8 al 12. Génesis capítulo 25, versículos 21 al 36. Génesis capítulo 48, versículos 8 al 19. Primera de Samuel capítulo 16, versículos 6 al 12. Escucha Primera de Reyes capítulo 1, versículos 1 al 8. Abiatar fue leal a David. ¿Qué lo pudo haber llevado a hacer lo que hizo allí? Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Ajit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaya, hijo de Joida, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Salomón no era el hijo mayor, y por costumbre no habría sucedido a su padre como rey. El hijo mayor Abnón fue muerto por su hermano Absalón. A su vez, Absalón había muerto durante su fracasado atentado. Y el cuarto de los hijos, Adonías, sintió que el trono le pertenecía por derecho. Adonías se puso de acuerdo con Joab y Abiatar, y ellos le dieron su apoyo. Primera de Reyes capítulo 1, versículo 7. Salomón era menor que Adonías. Su madre era Betsabé, la ex esposa de Urías Eteo, que fue asesinado a fin de cubrir el incidente de David con Betsabé. Pero a pesar de este trasfondo vergonzoso, Salomón fue amado por Dios. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 24. Y Dios lo eligió para ser el sucesor de David. Primera de Crónicas capítulo 22, versículos 9 y 10. Frente a esta decisión incómoda, tal vez Abiatar no pudo reconciliarse con el escándalo público que la elección causaría, y se apoyó en la tradición en lugar de seguir la voluntad revelada de Dios. La tradición puede ser muy cómoda, ya que nos evita tomar la responsabilidad de pensar las cosas a la luz de la voluntad de Dios. Es mucho más fácil y seguro decir: siempre lo hemos hecho así. ¿Cuán a menudo permitimos que la tradición se ponga en el camino de la conducción de Dios? Al mismo tiempo, ¿por qué debemos ser cuidadosos de no juzgar las cosas con mera tradición y luego desatenderlas?